El pasillo ecuatoriano, como es de conocimiento público, se encuentra tras la búsqueda de ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, y de hecho, quienes están involucrados en este trabajo han realizado varias acciones, como por ejemplo, el 31 de octubre, la antropóloga Karina Fonseca, esto en el 2018, catalogadora del INPC, solicitó pues que se envíe ya la documentación respectiva al Ministerio de Cultura para el reconocimiento que lo tenía que realizar esta institución. De hecho, el Ministerio lo realizó a esta declaratoria el 26 de noviembre mediante decreto 225 en el 2018. El 27 de febrero en Perú, el Parlamento Andino declaró al pasillo también como un referente cultural y patrimonio cultural andino. El 26 de marzo de 2020 se solicita al Ministerio de Cultura y Patrimonio que haga llegar ya la documentación a la UNESCO respectiva. Mientras tanto, el INPC también lo hizo vía electrónica. Y miren ustedes que el 5 de abril de 2020 la UNESCO ya indica que ha receptado la documentación. Ahora estaremos a la espera para ver qué es lo que sucede y hemos invitado precisamente al maestro Mario Godoy, director del Museo del Pasillo, para que nos cuente cómo avanza este trabajo. Bienvenido, maestro. Un saludo cordial. En verdad, nos sentimos muy alegres los que hemos estado atrás de este proceso, de que prácticamente todo el expediente, nuestra propuesta, la propuesta del pueblo ecuatoriano, de las instituciones culturales, musicales, con el respaldo y las directrices del Instituto de Patrimonio. O sea, es todo un equipo de personas, ¿no? Se haya logrado este primer paso, que es la presentación del expediente, para que sea declarado, para que sea reconocido nuestro género musical emblemático, el pasillo, como patrimonio de la humanidad. Maestro, ¿qué se viene a continuación después de esta recepción por parte de la UNESCO? Bueno, hay un compás de espera, en todo caso ellos realizan una primera revisión, si es que hubiera algún documento que falte o aclaratorio o algún aspecto en el asunto de la aplicación, hay un tiempo prudencial, unos cuantos meses más, para completar esos requisitos, si es del caso. Caso contrario, nos toca esperar y en el próximo año, más o menos a fines de noviembre, diciembre, entonces se pronuncia el comité de selección y ahí se conocerá si nuestro pedido, nuestro planteamiento, el expediente es reconocido. Pero debo reiterar que esto es una tarea conjunta, tanto del INPC, de las regionales de algunas provincias del país, de los gremios musicales, del Museo del Pasillo, del mismo Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, pues juegan ahí un papel muy importante, o sea, este es un trabajo de equipo. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Maestro, ¿qué se tiene que hacer o qué tienen que hacer las instituciones? Ya este rato nada las instituciones locales, o sea, quizá a nivel local seguir haciendo votos, más bien ya es asunto político, diplomático, hemos hecho algunos contactos con el señor embajador nuestro ante la UNESCO, el señor Califé, quien tiene que cabildear, tiene que realizar sus buenos oficios ante los representantes de la UNESCO que sean de ese comité. Teníamos previsto un viaje a París para el mes de junio y ahí vamos a realizar la presentación de un video sobre el pasillo, un corto de 10 minutos que lo realizó el periodista Rodolfo Muñoz, una muestra de fotografías y más que nada una presentación musical con un grupo representativo del país, ahí en la UNESCO, estaba previsto para el mes de junio. Pero usted sabe, todo ha cambiado tanto que veamos cómo se desarrollan los acontecimientos, y aquí más bien es asunto diplomático, fuertemente diplomático, pero en el país es necesario también mantenernos atentos a las gestiones, y más que nada al pueblo, pedirle que lo siga cultivando, que lo siga difundiendo. De nuestra parte, como Museo del Pasillo, estamos preparando un proyecto discográfico con obras musicales de compositoras ecuatorianas de pasillos, una antología, creo que sería la primera antología del pasillo ecuatoriano, escrito por compositoras nuestras. Entonces, esto sería otro aporte, la presencia de la mujer, pero la singularidad en este nuevo proyecto es que el marco musical, el acompañamiento será con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, o sea, otros formatos, otros timbres musicales, de visibilizar a aportes tan importantes que hemos tenido en la música ecuatoriana o en el pasillo, por ejemplo, en este caso, la mujer ecuatoriana. Maestro, si bien es cierto, esto es ya un proyecto que se viene, bueno, ahora estamos en una cuarentena, han habido cambios, ¿tienen previsto ustedes nuevas fechas para poder pues realizar esa antología? Claro, tenemos que esperar que se reanuden las actividades. Mientras tanto, se ha iniciado ya con el proceso de arreglos para la Orquesta Sinfónica, tenemos ya la selección de repertorios, fase de preproducción. Ahora nos toca ingresar ya a la fase de producción. Concretamente en esas semanas, Cristian Naranjo, el arreglista nuestro, pues se dedicará a realizar los arreglos para la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Podría adelantarnos algún nombre de alguna mujer que estará en esta antología? Tenemos un grupo de 6 estudiantes mujeres de la Escuela del Pasillo, entre otras está también ahí Paula Herrera, por ejemplo, que es parte del ensamble del Museo del Pasillo, y también he hablado con doña Paulina Tamayo, que es nuestra madrina del Museo del Pasillo. Ella también va a prestar su contingente, ella también será parte de esta antología, ¿no? De esa manera, pues sus seguidores, que son muchos, también querrán tener esta joya antológica, que es muy importante para el país. También le hemos pedido que su señora madre, que es compositora, también incluya en esta muestra una de sus obras. Maestro, si bien es cierto, la mujer siempre ha estado pendiente de componer, han sido las circunstancias en el tiempo que no le permitieron demostrar todo ese talento, esa sabiduría. Sin embargo, ha tenido que pasar el tiempo para poder encontrar a varias mujeres que han sido creadoras y que precisamente pues jóvenes en la actualidad también retoman esas composiciones para traerlas a la actualidad, y nuevas jóvenes que actualmente también están mostrando sus canciones de autor. Sí, por ejemplo, estará también, ¿se acuerda usted? También colabora en esta antología Sandra Bonilla, muy conocida en nuestro ambiente, que en este caso interpretará un pasillo de su autoría. Y hay nuevas figuras también, por ejemplo, se me ocurre mencionar a Gabriela Espino Oleas de Riobamba. No tiene autor de un bonito pasillo último, hecho en este año. Entonces, todo esto nos ayuda a demostrar que el pasillo está vigente. Es verdad, vivimos en una sociedad machista donde la producción musical, la presencia de la mujer ha sido bastante baja, ¿no? En todo caso, pues queremos demostrar que pese a todas las circunstancias adversas, la mujer ha aportado siempre con su talento. Basta mencionar a Benigna Dávalos con su Ángel de Luz, o a la famosa compositora quiteña, compositora del Carnaval de la Vida, Mercedes Silva Echanique. Eso es otro monumento, ¿no? Y Lamparilla también con los versos de otra riobambeña ilustre. Entonces, Luz Elisa Borja Martínez. La presencia de la mujer es tan, tan fuerte y no podemos olvidarnos de ella. Y en este caso, el Museo del Pasillo, el pueblo del Ecuador, tiene que recordar, mantener vigente la flama, el aporte de la mujer al pasillo ecuatoriano. Y qué mejor en estos meses que estamos atentos, alertas, a que este género musical regional sea reconocido a nivel mundial. Pues si bien es cierto, la mujer no solamente ha sido compositora, se ha visto a la mujer siempre como una musa de inspiración o como la mujer que pone su voz para interpretar las canciones escritas por los caballeros, pero finalmente pues hay un gran potencial entonces en nuestro país, maestro Mario Godoy. Claro, desde luego, eso es lo que queremos demostrar, mostrar a las nuevas generaciones, de que en la historia de nuestro país ha habido grandes aportes, quizá aislados o que no han sido reconocidos, han sido invisibilizados, pero ya es el momento de que el país conozca ese gran aporte de la mujer al cancionero ecuatoriano, a la música universal, a la cultura universal. Maestro, su mensaje final respecto de cómo debemos trabajar los ecuatorianos para que exista ese reconocimiento del pasillo como patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo creo que lo más importante es tener autoestima, orgullo. Creo que uno de los defectos que hemos tenido por generaciones, nosotros desde esto, de sentirnos menos que, yo que sé, cualquier otro pueblo o cualquier otra música, cuando debemos primero pues alzar la frente, sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hemos de aportar. A la final, pues, es también como en alguna vez he dicho en sus programas, también es importante cambiar un poco el sentir del cancionero, de los textos de pasillos que a veces han sido derrotistas, incluso que han insultado a la mujer, mujer maldita, pesetera, infiel, culebra venenosa, colorada, bueno, sin número de epítetos. Pero vale la pena recordar que la mujer merece todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y que nuestra música es hermosa gracias a la creatividad de nuestro pueblo. Y hoy que estamos pasando esta circunstancia, es necesario sentirnos más que nunca unidos. Hace poco leía un mensaje de Bill Gates y él justamente hablaba que quizá la gran lección de este virus es que nos debe hacer recapacitar y que pensemos que todos somos uno. Bueno, queremos agradecer la participación del maestro Mario Godoy y estaremos atentos para ver qué es lo que determina la UNESCO respecto de este pedido de Ecuador de que el pasillo sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Muchísimas gracias, maestro. A usted, muchas gracias.